Ser mexicano es ponerle bastante salsa a nuestros tacos. Chile, árbol y guajillo. Ser mexicano no es ponernos el sombrero de paja y echarnos unos tequilas. ¿Le gusta tomarle caso? Ay, parece. Ser mexicano es reírnos de la muerte. Ser mexicano es un orgullo que corre por nuestras venas. Y desde la trinchera donde nos toque luchar, gritamos ¡Viva México! Septiembre, mes de la patria. Ser mexicano es puro corazón. FM Globo 99.3. compartimos un sinfín de experiencias y más música que nadie. FM Globo 99.3. El aire de San Diego y Tijuana con 25.000 watts de potencia. Somos XHOCL FM Globo 99.3. Transmitimos la más alta calidad y cantidad de música desde Colina La Escondida 12.005, fraccionamiento residencial Agua Caliente, código postal 22194, Tijuana, Baja California. En San Diego escucha FM Globo 99.3, un concepto de MBS Radio. Salir el sol en su mirada, todo puede suceder cuando se ama. El amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Oh. Y vives de a poco y se detiene el tiempo en se acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Oh, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos de la ventana, oh, y vives de a poco. Me desvela el corazón, la muy ingrata, ya no sé ni dónde estoy ni lo que pasa. Algo puede suceder si regresará. Todo tiene solución sobre su cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Oh, yeah. Y mueres de a poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Oh, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos la ventana, oh, y mueres de a poco. Oh, FM Globo 99.3. FM Globo 99.3. Más música que nadie. Thank you. En FM Globo 99.3, no te pierdas un programa con las mejores entrevistas. Impresionante convicción que tiene Omar Chaparro de trabajar por sus sueños. ¡Qué bárbaro! Otra muy bonita que me dijo el maestro Finito López, me dijo, al final del día, cuando logres eso que quieras, el aplauso más grande va a ser el silencio de los que no creían en ti. ¡Eso! Jesse Cervantes, contigo, los mejores colaboradores y la mejor información. Jesse Cervantes, contigo, lunes a viernes, 5 de la tarde, por FM Globo 99.3. Para San Diego, Oceanside, San Marcos y Vista. Transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3. Con más música y más éxitos que nadie. Me resulta increíble la noticia que escuché. Dios quiera que el rumor no sea un adiós. Que piensas marcharte y alguien me robó tu amor. Y en tus ojos se anticipa mi dolor. Cuéntamelo todo, no me ocultes lo que sientes. Antes de marcharte, di mi amor. Dime cómo he de vivir sin tu cariño. Te quiero convencer, fuiste un sueño que jamás se realizó. No puedo culparte por los sueños que forjé, más que amigos tu razón yo quise ser. No quiero saber el precio de lo que he perdido, este adiós no sobreviviré. tus oídos. Llegamos a tus oídos. Más música que nadie. FM Globo 99.3. Ave María, ¿cuánto serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuánto serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Encinitas y San Isidro transmite desde Tijuana FM Globo 99.3 con más música y más éxitos que nadie. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana por amor. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero sol. Me duele solo ser tu diversión. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy la dueña de tu corazón. Pero alguien más está en tu habitación. Soy la dueña de tu corazón. Yo soy quien sobra en esta habitación. San Diego y Tijuana. Somos FM Globo. 99.3 XHOCL. 25,000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida, 12,005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente. Tijuana, Baja California. En San Diego, escucha más música que nadie. FM Globo. 99.3. Un concepto de MBS Radio. No te crees, no. Plaza San Diego, La Mesa, National City y Chula Vista transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3, con más música y más éxitos que nadie. Yeah. mi religión, eres mi sol que cura el frío. Te apareciste con tu luz. No, no, no me abandones. No, nunca, mi amor. Gloria de los dos. Tú eres sol, tú eres mi sol. FM Globo 99.3 te lleva a los conciertos más espectaculares en el Audiorama de las Estrellas de la Feria Tijuana. Este viernes 17 de septiembre, déjate conquistar por la voz y el sentimiento de Yuridia. Ahora tendrás acceso VIP con Yuridia. Para su gran presentación, escucha a Magaly Rosas para participar por el acceso VIP que incluye boletos VIP para ti y un acompañante, bebidas y botanas. Boletos o acceso VIP, gánalos escuchando FM Globo 99.3. FM Globo 99.3. más compañía y más música que nadie. FM Globo 99.3. Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti. Los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira. La verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara. Un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita yo le canto esta cosita. FM Globo 99.3. Guardé, cada mes. Tú insufrible y a la vez. Eres tan vulnerable, tan tierno, tan besable. Siempre te amaré. Tocamos todos los éxitos de tu generación. En una sola estación. FM Globo 99.3. Alta calidad y cantidad de música en la radio. Música en la radio. FM Globo 99.3. Más música que nadie. Palabras ni verso, rima o prosa, quizá con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes una cosa, sabes una cosa. Abarcando el aire de San Diego y Tijuana con 25,000 watts de potencia. Somos XHOCL FM Globo 99.3. Transmitimos la más alta calidad y cantidad de música desde Colina La Escondida 12,005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, Código Postal 22194, Tijuana, Baja California. En San Diego escucha FM Globo 99.3. Un concepto de MBS Radio. No seré la que no te quiso decir todo lo que sucedió esa noche que tú y yo nos miramos. Quiso mirar lo bonito del amor que tenemos tú y yo. Oh, mirarnos nuestros cuerpos y tocarnos lo que hay dentro. Todo lo que yo quiero decir es que tengo tanto para ti. Todo lo que un día Globo 99.3. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono es de total dominio popular. Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Has hecho el amor más veces que mi abuela. Y aún no acabas ni la escuela. Y aún sabiendo que no eres el mejor partido, dime quién puede contra Cupido. Y es que si yo no he sido un monje, ¿por qué voy a exigirte que seas santa? Si el pasado te enseñó a besar así, más la que se detiene cuando encuentra lo que tú encontraste aquí. Si el pasado te enseñó a tocarme así, benditos los que estuvieron antes de mí. Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación. Cuando incluyas en la cama al corazón. Dicen por ahí que tu terrible fama de ligera ha venido a pintarme un par de cuernos en la mollera, que tengo que sacarte del barrio y del país si es que quiero darle a esta historia un final feliz. Si supieran la ternura inmensa que hay en ti y todo lo que haces por mí, sabrían que el camino andado antes de aquí te ha preparado para mí. Ven y abrázame sin miedos y dame un beso a la salud de los chismosos. Si el pasado te enseño a besar así, dama es la que se detiene cuando encuentra lo que tú encontraste aquí. Si el pasado te enseñó a tocarme así, benditos los que estuvieron antes de mí. Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación. En la cama al corazón. Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación. Cuando incluyes en la cama al corazón. Para San Diego, La Mesa, Santín y Chulavista. Transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3. Con más música y más éxitos que nadie. Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo. Solo una vez he sentido el incendio de tu piel. Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos. Y te besé, te besé, te besé. Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos. Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños. Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos. Y te besé, te besé. FM Globo 99.3. Escucha Si ese tiempo pudiera volver. Las canciones con las que te enamoraste por primera vez. Los grandes clásicos que dejaron huella están de regreso. De lunes a sábado, a partir de las 7 de la noche, te esperamos con más pretextos para anhelar Si ese tiempo pudiera volver. Por FM Globo 99.3. Ser mexicano es saber que tenemos las playas más bonitas del mundo. Ser mexicano es ser gente trabajadora, honesta. Ser mexicano es sentirnos felices de haber nacido en esta tierra donde reside el respeto, la unidad y la fortaleza. Ser mexicano es sentir un gran amor por nuestra patria. Quiero hacer este rinding por este país hermoso. Ser mexicano es un orgullo que corre por nuestras venas. Y desde la trinchera donde nos toque luchar, gritamos ¡Viva México! ¡Viva! Septiembre, mes de la patria. Ser mexicano es puro corazón. FM Globo 99.3. Espacio a la melancolía, porque a su lado todo tiene más razón. Me llevé sus lágrimas, llegaron risas. Cuando estamos juntos la tierra se paraliza, se paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la soledad, y aunque existan mil razones para terminar, no hay nadie más, no hay nadie más, no quiero a nadie más. Globo 99.3. Este modo oriental es el look cha cha cha, casi casi vulgar. Y esas cejas nada. Desde aquí, desde allá, me dejé dominar. Poco a poco, poco. Quiéreme con pasión. Dime sí, sí. Una vez y otra más. Ay, qué locura. Ay, qué locura. Y es que hay un ángel en tu mirada. Es ese que sabes. Solo tú, solo tú. Hey, mira. Luna serena. Todo es posible. Menos tú. Mira. Dicen tus palabras que me escondes algo. No sé cuándo esos ojos se te van llenando. Sabes que si lloras gana mi debilidad. Oh, oh, oh. ¿Cuántas veces he escuchado esta parte? Duele cada vez que intento descifrarte. Solo te arrepientes cuando quieres regresar. No eres perfecto, ya lo sé. Eso no fue con lo que me enamoraste. Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme. Me ahogaste y ahora ves que esta fue la última vez. Porque tus disculpas ya no me tocan. Tú te resbalas de mi piel porque ya tus lágrimas no me mojan. De perdonar me cansé. No vuelvo a amarte. Hoy soy impermeable. Llueven tus palabras. La misma rutina, la misma que hoy nos deja sin salida. Pero y esos labios no me pueden engañar. No eres perfecto, ya lo sé. Eso no fue con lo que me enamoraste. Ah, ah. Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionar. Ya no me tocan. Te acompañamos todo el tiempo con más música que nadie. FM Globo 99.3. Estás corazón. Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. Fraccionamiento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. En San Diego escucha más música que nadie. FM Globo 99.3. Un concepto de MBS Radio. aire de la ciudad. FM Globo 99.3. Más música que nadie. Tantas bellas palabras que me decías. Tonta y enamorada, ya me tenías. Tus caricias vacías, me las creía. De tus besos y abrazos, me derretía. Noches me esperes, que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele, que te quedaste sola y que no soy el que te quiere, que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres, cómo te duele. Tú te enamoraste de mi voz. Y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, ¿o quieres quedarte conmigo? Ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman. Y aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos son vivas. Pero mi vida no es es una canción, en cada noche una razón para quedarte junto a mí. Todo te di, que en la batalla del amor, sé que he peleado con honor, te lo di todo y lo perdí. Yo te lo di todo y lo perdí. Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, no quieres quedarte conmigo, ya no quiero nada contigo. Si nuestro amor ya no rima, que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan y me persigan. Sé que te duele que vayas en las noches enamorando mentiras, porque con ese clavo solo abrirás otra herida. Pero mi vida no es perdida, también me aunque quiera mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele. Tu vida diaria, agrégale por el placer de vivir. Morning Show. Hola, amigas, amigos de Tijuana. Soy el doctor César Lozano y te invito a que me escuches en mi programa Por el Placer de Vivir Morning Show. Un programa ameno, constructivo y divertido con temas que te ayudarán a disfrutar más la vida. Escúchame de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Por el Placer de Vivir Morning Show. Escúchalo por FM Globo 99.3. FM Globo 99.3 te lleva a uno de los conciertos más impactantes del año. Pitbull. Pitbull en concierto. I Feel Good Tour. Domingo 19 de septiembre. North Island Credit Union Amphitheater. En Chula Vista. Invitada especial. Iggy Azalea. El astro latino del hip hop, Pitbull, y la estrella femenina del rap, Iggy Azalea, unen sus talentos para presentarte un concierto para la historia. Gana tus boletos escuchando FM Globo 99.3. Medidas para tu seguridad y cuidado pueden aplicar. 99.3. FM Globo 99.3. 101.3. Aquí, ¿qué más puedes pedir? Que no tengas a tu lado, ya sabes dónde estás. No mires atrás y no vivas de prestado. Sube cada vez más, voy a hacer la mano, no se atrás. Sube cada vez más, sube cada vez más. Nada en el mundo te puede parar. Vamos a respirar. San Diego y Tijuana, con 25,000 watts de potencia. Somos XHOCL, FM Globo 99.3. Transmitimos la más alta calidad y cantidad de música. Desde Colina La Escondida, 12,005. Fraccionamiento Residencial Agua Caliente. Código postal 22194. Tijuana, Baja California. En San Diego, escucha FM Globo 99.3. Un concepto de MBS Radio. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. que sin palabras hablan. La vaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca. Abandonado, que el doctor de los dolidos para sanar las penas que te embriagan. Yo siempre me las curo con tequila, oyendo a José Alfredo y a Sabina. Y no pasa nada, sé que no me moriré, como dice la canción, hacia la vida. Mírame a los ojos, aunque sea la última vez, solo vine a despedirme, no te vine a detener, no, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos, y me importa poco que me diga el mundo. El abandonado, hey. Así estoy yo sin ti, fallaste corazón, y ya lo pasado, pasado, te doy una canción. ¿De qué manera te olvido? Esta tarde vi llover. Bésame, bésame mucho, porque me la que se fue. Sentimientos y emociones por FM Globo 99.3. No te quejes, no te quejes. De las tentaciones que yo tengo, juraría que eres la mejor. Yo prefiero que me parta un beso que negarte el corazón. Malditas las ganas que tengo de verte, de que llueva sobre mi desierto. Hay entre las dos una cuenta pendiente. ¿Qué te parece si arreglamos eso? Ay, tómame, llévame un ratito al paraíso. Al paraíso. Ponme las estrellas en el piso. Hace falta tanto compromiso, sin compromiso. Acuérdate que tengo la mente peligrosa. Que te ves como una diosa. Se está poniendo buena la cosa. Ay, la cosa. Me gusta, me gusta. Tú tienes algo que me gusta. Me gusta, me gusta. Tú tienes algo que me gusta. Eres el pecado de la tierra que mi cuerpo necesita. Quítate la pena y el perdón, pero primero la camisa. Malditas las ganas que tengo de verte, de que llueva sobre mi desierto. Hay entre los dos una cuenta pendiente. ¿Qué te parece si arreglamos eso? Ay, tómame, llévame un ratito al paraíso. Ponme las estrellas en el piso. No hace falta tanto compromiso, sin compromiso. Acuérdate que tengo la mente peligrosa. Y esta noche que te ves como una diosa, se está poniendo buena la cosa, la cosa. Me gusta, me gusta, tú tienes algo que me gusta. Me gusta, me gusta, tú tienes algo que me gusta. Tú tienes algo que me gusta. Tienes algo, tienes algo. Llévame un ratito al paraíso. Ponme las estrellas en el piso. No hace falta tanto compromiso, sin compromiso. Acuérdate que tengo la mente peligrosa. Y esta noche que te ves como una diosa, se está poniendo buena la cosa, ay la cosa. Me gusta, me gusta, oh. Tienes algo que me gusta. Me gusta, me gusta, tú tienes algo que me gusta. Algo, algo que me gusta. Tantas ganas que tengo de verte. Tienes algo que me gusta. Si naciste en septiembre, eres del signo Libra o eres Virgo, compartes mes de celebración con la Rosalía, la Rosalía, Ninel Conde y, por supuesto, con México. Por eso, FM Globo 99.3 y Barbas Cakes celebran tu cumpleaños con el pastel de FM Globo. Inscríbete en cabina, participa y sé el feliz ganador de un delicioso pastel de pan vainilla y mazapán, especialmente para ti por la alta repostería de Barbas Cakes. Celebremos juntos tu vuelta completa al sol escuchando FM Globo 99.3. Ser mexicano es ponerle bastante salsa a nuestros tacos. Chile, árbol y guajillo. Ser mexicano no es ponernos el sombrero de paja y echarnos unos tequilas. Le gusta tomarle caso. Ay, parece. Ser mexicano es reírnos de la muerte. Ser mexicano es un orgullo que corre por nuestras venas. Y desde la trinchera donde nos toque luchar, gritamos ¡Viva México! Septiembre, mes de la patria. Ser mexicano es puro corazón. FM Globo 99.3. Que no se atrevió a volar. Creí en ti y así me fui olvidando de mí. Viví muriendo por estar siguiéndote a ti y a tus sueños. Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad. Y a quien amabas era solo tu vanidad. Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti, la vida duele menos. Sin ti, camino por el cielo y así soy todo lo que quiero. Un mundo tan perfecto sin ti, sin ti. Ahora soy tan libre sin ti. Ya nada es imposible y aquí el tiempo ya no vuelve. Y aunque a ti te duela que yo sea feliz, ya estás lejos de mí. En un espejo y se convierte en papel. No hay más que un corazón vacío. Pido piedad por ti, que no mereces nada de lo que yo te di. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti, la vida duele menos. Sin ti, camino por el cielo y así. Soy todo lo que quiero, tengo un mundo tan perfecto. Sin ti, sin ti, ahora soy más libre. Sin ti, ya nada es imposible. Aquí, el tiempo ya no puede. San Diego, Escondido, National City y El Cajón. Transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3. Con más música y más éxitos que nadie. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma. Carina. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrar. Conocer todos tus sentimientos, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Siénteme frágil y de papel, como tiemblo por ti. No, yo no. Así. noches. De sus sueños yo sería guardián. Y después iré a buscar entre mil flores los perfumes que lograrán. Para los dos. Disfrutamos. Escuchamos juntos FM Globo 99.3. CL, 25.000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida, 12.005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. En San Diego, escucha más música que nadie. FM Globo 99.3. Un concepto de MBS Radio. Me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas nada a cambio. Me ruegas y mis pies descalzos otra vez se quedan por tu encanto. Camino me llevas, me elevas sin parar, yo corro y tropiezo con mi ingenuidad. Te amo, ay, cómo voy a amarte. adiós. Te amo, te odio. Ay, cómo odio amarte. Experiencias y más música que nadie. FM Globo 99.3. Sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno y nunca lo olvidé. Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexiones desde el primer instante, te veías hermosa. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita. Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa eres tú, háblame de ti. Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Disponible solo para mí, solo para mí. FM Globo 99.3. Me enseñaste a no fumar sin desayuno. Me enseñaste a dividir, que la suma de uno y uno siempre es uno. Si se aprende a compartir, me enseñaste que los celos son traviesos, que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad. Me enseñaste a ser pareja en libertad. Me enseñaste que el amor no es una reja y que es mentira la verdad. Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. Me enseñaste que abrazado a tu cintura todo parece una fiesta. Me enseñaste muchas cosas de la cama, que es mejor cuando se ama y que es también para dormir. Me enseñaste entre otras cosas a vivir. Me enseñaste que una duda puede más que una razón. Pero fallaste, mi gurú. Se te olvidó enseñarme qué hago si no estás tú. Me enseñaste de todo excepto olvidarte. Desde filosofía hasta cómo tocarte. A saber que el afrodisíaco más cumplidor no son los mariscos sino el amor. Pero no me enseñaste a olvidarte. Me enseñaste de todo excepto olvidarte. A convertir una caricia en una obra de arte. A saber que los abogados saben poco de amor y que el amor se cohíbe en los juzgados. Pero no me enseñaste a olvidarte. Pero no me enseñaste a olvidarte. FM Globo 99.3. No te pierdas un programa con las mejores entrevistas. Impresionante convicción que tiene Omar Chaparro de trabajar por sus sueños. ¡Qué bárbaro! Ah, otra muy bonita que me dijo el maestro Finito López. Me dijo, al final del día, cuando logres eso que quieras, el aplauso más grande va a ser el silencio.

sin razón, baby. Quisiera volver aquel tiempo otra vez y poderte detener, pues ya no puedo sin tu amor. No sé qué vaya a ser conmigo sin tu amor. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Cuenta lo que sentía por ti y pensarás en mí aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice te quiero. Sin tu amor, no sé qué vaya a ser conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Dime si algún día, chica, yo te fallé. Cometí mis errores, pero jamás te fui infiel. Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar. Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor son cosas que quedaron para siempre en mi corazón. Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar, me aseguraré que ya tenga tu misma forma de amar. Créeme, pues mi alma te habla y no te miente. Mis ojos acostumbraron para ti solamente. La ventana. segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar. Está en aire. FM Globo 99.3. Más música que nadie. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Desde Colina La Escondida, 12.005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, Código Postal 22194, Tijuana, Baja California. En San Diego, escucha FM Globo 99.3, un concepto de MBS Radio. Tanto ir a hablar de tus arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a mía, me dormí con tu abrigo en el sofá. Oceanside, San Marcos y Vista. Transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3. Con más música y más éxitos que nadie. Tantas promesas que se apagan hoy. No sabemos ni el porqué. Porque el amor se está muriendo, ¿no? Tras el portón de aquel café. Tantas parejas que y en su fantasía, dos amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las poesías. Abrazando siempre mía. Momentos que se extrañan hoy, tu olor, tu risa y tu alegría, las cosas pasan y así es el amor, mas no lo entiendo, no lo acepto, no. Llegamos a tus oídos. Llegamos a tus oídos. Más música que nadie. FM Globo 99.3. Cada vez que veo salir el sol, como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú que conoces mi forma de sentir, forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien. Estoy yo solo en casa, me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién. El día llegue en que te vuelva a ver, no te dejaré partir, pues podría enloquecer. nada en este mundo tendría su razón de ser. Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú. En FM Globo 99.3, escucha Si ese tiempo pudiera volver, las canciones con las que te enamoraste por primera vez. Los grandes clásicos que dejaron huella están de regreso. De lunes a sábado, a partir de las 7 de la noche, te esperamos con más pretextos para anhelar Si ese tiempo pudiera volver. Por FM Globo 99.3. Ser mexicano es saber que tenemos las playas más bonitas del mundo. Ser mexicano es ser gente trabajadora, honesta. Ser mexicano es sentirnos felices de haber nacido en esta tierra donde reside el respeto, la unidad y la fortaleza. Ser mexicano es sentir un gran amor por nuestra patria. Quiero hacer excelente por este país hermoso. Ser mexicano es un orgullo que corre por nuestras venas. Y desde la trinchera donde nos toque luchar, gritamos ¡Viva México! Septiembre, mes de la patria. Ser mexicano es puro corazón. FM Globo 99.3. Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, no hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena. A que te des, te entregas, que ni siquiera te des cuenta. Si quieres apostamos, corazón. Seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te he dado las ganas y desganas. Yo soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. ¿A qué no me dejas? ¿A qué te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta? ¿A qué no? ¿A qué no? aunque no me sueñe. Que no me dejes. Para San Diego, Carlsbad, Encinitas y San Isidro, transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3, con más música y más éxitos que nadie. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. para San Diego, La Mesa, National City y Chula Vista transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3, con más música y más éxitos que nadie. Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él, que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. Ay, en que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él, que si fuera un retratista y que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardel. Y eso no lo trago yo. Proteger, que sus vicios ha dejado, que su sueldo le ha aumentado, que me promete la vida que yo siento merecer. Y eso no lo trago yo. FM Globo 90.